Feliz comienzo de semana. Gracias por acompañarnos. Aquí está el Café Mañanero con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Comenzamos dando cuenta del tiempo. Por cierto, nos acompaña una temperatura agradable, 12 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 17, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Nos espera un día completamente soleado. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. El petróleo alcanza los $83.64. Sube un 0.73%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.333 puntos. Busca una referencia en el contexto de la actualidad. Titular para destacar: Bruselas da luz verde al tercer pago de fondos europeos en plena polémica por su gestión. Y el boom de la compra de vivienda dispara los ingresos fiscales de las autonomías a niveles récord. Vamos inmediatamente con otros temas que hacen parte de la actualidad. El AVE Madrid-Barcelona cumple 15 años con más viajeros que nunca y con nueva competencia, low cost. Pasamos al contexto de la Unión Europea, al contexto continental. Y en este sentido hay que decir que el alto comisionado de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores asegura que la guerra es un desafío existencial para la seguridad. Josep Borrell pide acelerar el envío de armas a Ucrania. Zelensky tiene muchos aplausos pero poca munición. Ahí está la frase. Al otro lado del Atlántico también encontramos una frase para destacar. La pronuncia el presidente de Chile, Daniel Boric. Se ha solidarizado con los opositores desterrados y ha dicho que el dictador no sabe que la patria se lleva en el corazón. Y ahora los titulares en materia de inmigración. Un estudio explica cómo la política y las redes sociales han diseñado un discurso que defiende las muertes en el mar como un mal necesario para proteger las fronteras. Sobre estas líneas irá nuestro monólogo de actualidad, porque esto no se puede permitir. Más titulares en materia de inmigración: 9 detenidos por favorecer el empadronamiento fraudulento de personas migrantes en situación irregular. Migrantes y tecnología: ¿cómo los móviles cambian la ruta hacia los Estados Unidos? Y ha comenzado la identificación de los 39 migrantes muertos la semana anterior en un accidente en Panamá. En el apartado de los deportes, el Barcelona se mantiene al frente de la clasificación de la Liga sin ningún inconveniente, luego de ganar su compromiso correspondiente a la fecha número 21. Contundente el Barça, que ha doblegado al Cádiz 2-0 en el Camp Nou. Tenemos el resto de resultados también, pero esta información la estaremos ampliando en Latino Deportes. En el apartado de entretenimiento, hoy rendimos tributo a una leyenda de la música latinoamericana, exactamente cubana, el maestro Ibrahim Ferrer. Celebramos su natalicio. El Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Aquí está la música que nos dejó el maestro Ibrahim Ferrer. Perfidia. Feliz día y gracias por acompañarnos. Así comienza la semana El Café Mañanero. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo temblar. El repertorio del maestro Ibrahim Ferrer es muy extenso y lo encontramos sobre todo con esas producciones de Buenavista Social Club, un proyecto que sacó del anonimato a la música tradicional cubana, la música folclórica, si se quiere. El repertorio es mucho más extenso. Caribe esta mañana aquí en el Café Mañanero. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando a una leyenda de la música caribeña, el maestro Ibrahim Ferrer. Salió del anonimato gracias a la producción de Buenavista Social Club. Pues nació un día como hoy. Hoy destacamos entonces su nombre en el contexto de la música universal. Concretamente celebramos su natalicio. Nació en el año 1927 en Santiago de Cuba. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Hoy destacando el legado del maestro Ibrahim Ferrer. Un feliz día y gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan el entretenimiento y toda la actualidad en el Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio. Originamos en Valencia, Latinos FM. Se escucha también en Castellón, igualmente en Alicante, en el 108.0, en Benidorm 96.7, en Elche 88.8. Estamos para el mundo entero a través de la señal streaming latinosfm.es. Esa es nuestra página web. Pero recuerden que también tenemos una app. Una app. Esa es la mejor manera de seguir nuestra programación. La pueden descargar sencillamente. Consume muy pocos datos. Está habilitada tanto para el sistema Android como Apple. El Café Mañanero también está en las redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. se me enfermó. Lunes para todos, estamos comenzando la semana. Ya escuchen el café mañanero y damos inmediatamente una mirada a lo que pasa en el contexto de los deportes, igualmente en el apartado de la música y el entretenimiento en general. El Fútbol Club Barcelona se impuso entonces ante el Cádiz. Hizo resistencia en la primera parte del Cádiz, solo que en los últimos dos minutos le encajaron dos goles. Porque así es este Barça. Y eso que a Roger Lewandowski, sí, el goleador, le anularon dos goles por fuera de juego, que entre otras cosas no protestó. Adolfo Jiménez del Río inmediatamente entonces nos trae el adelanto de Latino Deportes. Recuerden que estaremos ampliando sobre la última media hora de nuestro programa. A ver, Adolfo Jiménez del Río, el adelanto entonces de la información deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche el Fútbol Club Barcelona se ha hecho más líder, venciendo al durísimo Cádiz. Eso sí, el Real Madrid sigue al acecho y el Rayo Vallecano se sigue manteniendo en puestos europeos. Continuamos con el Barça Gate, que nuevamente vuelve a ser noticia, ya que parece ser que la legislación deportiva española no permitirá sancionarlo y se tendría que ir el caso a lo penal. Continuamos con Vinicius Junior, que también nuevamente ha sido noticia, y ha sido noticia no solamente porque se, sino por palabras de alto tono entre algunos aficionados en el estadio. Y Santiago Buitrago, que ha hecho podio en la Vuelta a Andalucía. Eso sí, se enfrentaba a uno de los grandes, Tadej Pogačar, campeón de esta vuelta. Y Daniel Felipe Martínez, que se ha coronado campeón de la Vuelta al Algarve en la última etapa y en la etapa crono. Y ha vencido a Felipe Ugana por escasamente 2 segundos. Impresionante la remontada del ciclista colombiano. Y Carlos Alcaraz, que se ha hecho campeón de la Argentina Open en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato también damos cuenta de la información de la música y el entretenimiento en general. Nicky Cuervo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La familia de Britney Spears teme por su vida. La banda Scorpions volverá a España con su gira Rock Believer World Tour. Karol G abre el festival de Viña del Mar. Kendall Jenner y Bad Bunny son captados en cita. Y en las efemérides musicales nacen Billy Pontoni, Ismael Miranda, Ibrahim Ferrer, Manuel Alejandro, Kurt Cobain y Rihanna. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy encontramos en el diario.es un estudio que explica cómo la política y las redes sociales han diseñado un discurso que defiende las muertes en el mar como un mal necesario para proteger las fronteras. Para las personas llegadas en patera, dice el artículo, salir a la calle el 13 de diciembre del año 2020 no era seguro. Ese fin de semana, decenas de vecinos de Gran Canaria se concentraron a las puertas de los hoteles de acogida en contra de la inmigración. Y atención a las frases que se pronunciaban. ¡Fuera moros! ¡Van a pagar cabrones! Como medida de precaución, las organizaciones humanitarias aconsejaron en persecuciones con machetes. Se convirtieron entonces en punto de mira. Aconsejaron a los usuarios no salir, concretamente las organizaciones, de los recursos en 48 horas. Al mes siguiente, las manifestaciones se convirtieron en persecuciones, en eso, con machetes. A través de un chat de WhatsApp, algunas personas se organizaron para limpiar la isla de migrantes. 2 años después, una investigación ha analizado los discursos que se esconden detrás de estos brotes racistas que llegaron incluso a justificar las muertes en el mar. Es un caso lamentable porque cuando se trata de mayorías en el contexto de la democracia se tiende a imponer y a opacar estos hechos lamentables, tristes y sobre todo condenables. Y aquí hay algo muy preocupante, que no ha habido condena alguna. No se han investigado los casos. Esto no puede pasar inadvertido. Amerita una investigación profunda. Repito, ha pasado en territorio español, en Gran Canarias. 2 años después, no ha pasado absolutamente nada. Invitamos precisamente a la audiencia a leer el artículo completo que publica el diario.es de este estudio que explica cómo la política y las redes sociales diseñan un discurso que defiende las muertes en el mar como un mal necesario para proteger las fronteras. Nadie puede alegrarse de la muerte de otra persona sin que le haya hecho daño, sin motivo alguno. Lógicamente, estas posiciones se adquieren desde el conocimiento, desde el desconocimiento de las causas de la inmigración. No comprenden que se trata de un instinto de supervivencia. Personas que migran, en este caso, desde África, huyendo de muchos males, guerras, hambre, falta de oportunidades, en busca de un futuro mejor. Eso es instinto de supervivencia. ¿No es una invasión? No, en absoluto. De hecho, la mayoría de los inmigrantes que alcanzan tierra firme, territorio español, el propósito no es quedarse en España, sino continuar hacia otros países de Europa, como es el caso de Francia, Alemania, Suiza, Noruega. En fin, no es para quedarse en Europa. De manera que esta es la peor de las... Este es el peor de los recibimientos que se le pueden dar a los inmigrantes. Una invitación, desde luego, desde el Café Mañanero, a reflexionar sobre este particular y no a quedarnos callados. Así como las redes sociales impulsan precisamente esta política de odio, estos discursos de odio, también desde las redes sociales nos podemos oponer. Seguramente los llamados de atención van a alcanzar su objetivo. El llamado de atención no es otra cosa que a rechazar cualquier pronunciamiento, bien sea en la calle, en las redes sociales, donde sea, de estas actitudes completamente racistas. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico, pero empezamos aquí en España. Se ha confirmado que el gobierno español ha ofrecido la nacionalidad española, como ya ocurriera con los 222 presos políticos, a los nicaragüenses que Daniel Ortega les despojó de su nacionalidad por el simple hecho de ser opositores. Es en las buenas donde se ven a los amigos. Y es de agradecer el gesto de Pedro Sánchez. Bien, Pedro Sánchez. Gracias, Pedro Sánchez, por mostrarse solidario con los nicaragüenses despojados de su nacionalidad. Recordemos que han sido condenados por traición a la patria. No, como si Daniel Ortega fuera la patria. Eso es lo que él piensa. Quien es contrario a él es traidor a la patria. Y sobre la patria se ha pronunciado un presidente de izquierda en América Latina. Se trata de Gabriel Boric. Ya lo recogíamos al principio. Gabriel Boric ha dicho concretamente que la patria se lleva en el corazón y lo ha calificado directamente de dictador. Se necesitan más pronunciamientos de esta naturaleza. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que va a ahondar en el tema. Por cierto, silencio en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, que cuando se trata de un hecho que afecte a los intereses de un mandatario, no del pueblo, lo escuchen bien, no de la ciudadanía, los intereses de un mandatario de izquierda inmediatamente saltan. El de Colombia, a regañadientes, dijo que solo le preocupaba. Muy tibio, muy blando. Y mejor dicho, ha guardado silencio, al igual que otros mandatarios de la región. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya no se diga Alberto Fernández. Lula, totalmente callado. Y del resto de mandatarios no esperamos otra cosa. Lógicamente, a excepción de Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, pero se requiere que todos los mandatarios de la región sean solidarios con los ciudadanos nicaragüenses. Estamos ante algo insólito, despojar de la nacionalidad, algo que es una violación clara a los derechos humanos. Así lo establece el artículo 19. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Y este es un castigo insólito totalmente. Las dictaduras son dictaduras, sean de izquierdas o de derechas. Las violaciones de derechos humanos no tienen apellido de izquierda o de derecha. No, son violaciones de derechos humanos. Lo que pasa es que en América Latina hay ojos en estos momentos para determinados gobiernos solo ver lo que hacen en contra de sus amigos ideológicos. Insisto, dictaduras son dictaduras y no pueden tener apellidos. Violaciones son violaciones de derechos humanos. Vengan de donde vengan. Las practique quien las practique. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de Latinos FM. Latinos FM. La radio que alcahuetea tu música. Vive la actualidad con el Café. Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Ya vienen los eventos en nuestro programa. Estaremos dando cuenta de el tema político del día, igualmente del primer sorbo de actualidad. Asimismo, Carlos Angulo se hace presente con la nota ecológica, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, tenemos un fucho para compartir en esta mañana, así que la invitación es para que se queden con nosotros. Y por supuesto, también tenemos los estrenos musicales. El próximo mes de mayo llegará a España, en el marco de una gira por Europa, Jorge Celedón, que está estrenando nueva canción. El título de su nueva producción discográfica es Que te vaya bien. Él ha bautizado el videoclip de la canción, que ya está disponible en las redes sociales, como un videoclip muy incluyente, valiéndose entonces todas las expresiones de amor. Tiene un intro muy particular la nueva canción de Jorge Celedón. Que te vaya bien. Tengo que ser sensato, no voy a buscar razones que te hagan ver culpable por causar mis aflicciones. La culpa ha sido mía al pretender que corazones que no están alineados sueñen con ilusiones. Que te vaya bien en tu camino. Yo tengo que abrazar mi destino. Que la luz del cielo te ilumine. Aunque nuestro idilio se termine. Y lo intentamos una y mil veces, pero fallamos una y mil veces. Creo que es mejor ya desistir sin prolongar la decisión, aunque nos haga sufrir. Que te vaya bien en tu camino. Yo tengo que abrazar mi destino. Que la luz del cielo te ilumine. Aunque nuestro idilio se termine. No se pudo, mi amor. No quiero hacer todo el mundo quiere comprar viviendas. Ahí tenemos entonces una canción que genera bastante polémica porque habla de lo que se conoce como el amor incluyente. ¿Qué es eso? Y en el contexto de un género musical como el vallenato, pues seguramente levanta muchas más polémicas. No sé si hay veces pues se hacen estas canciones con el propósito de generar eso, ¿no? Arrancar algún comentario. Y de hecho, el videoclip empieza precisamente colocando un radio de esos viejísimos. Tengo que ser sensato, no voy a buscar razones que te hagan ver culpable por causarme las fricciones. La culpa ha sido mía al pretender que... Jorge Celedón efectivamente tiene nueva canción. Se llama Que te vaya bien. Y es la primera vez que aborda de frente el amor igualitario. En unas declaraciones, en una entrevista que ofrece concretamente a la revista Semana de Colombia, destaca que sí, efectivamente es la primera vez que lo hace en video, pero claramente sus canciones las pueden dedicar un hombre o una mujer. Dime cómo te olvido o quiero que seas mi estrella. Las pueden dedicar por igual entre hombres o entre mujeres. El amor no tiene tinte, no tiene fronteras. No le temo a que la gente comente, a las críticas. Como decía alguien, lo que no se nombra no existe. Así que es bueno nombrar el amor en todas sus formas. Bueno, Carlos Angulo, hay veces da la sensación de que los artistas buscan esto, ¿no? Más allá de la letra de la canción, más allá del mensaje de la canción. Para eso también están los videoclips, ¿no? Para reforzar la canción. Y en esta oportunidad Jorge Celedón lo hace con el videoclip de una mujer coquetea con otra mujer. Igualmente vemos hombres allí coqueteando con otros hombres. En fin, lógicamente ya lo notábamos, que llegue al punto de los ritmos tradicionales no es común este tipo de mensajes. Pero ahí está Jorge Celedón, que ha demostrado ser un hombre muy rompedor también en el estilo de su música. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes. Efectivamente, yo creo que una de las tareas también de los grandes artistas, porque estamos hablando de una persona que tiene mucha influencia dentro del género, y que a lo mejor si se pone él como ejemplo para otro tipo de artistas, tal vez más jóvenes y con una menor trayectoria, les puede influir a que puedan justamente tocar este tipo de temas sin ningún tipo de problema, ya que se van a sentir libres de poder seguir a alguien que ellos admiran. Esto siempre se ha acostumbrado, o es normal, digamos, en las alturas del pop rock internacional, ¿no? No es frecuente ni en la salsa, ni en la bachata, y por supuesto el vallenato, que son otros géneros tradicionales. ¿Crees que vienen más videos de esta índole, de esta línea? Sin lugar a dudas, siento que claramente será el primero de muchos, porque justamente, como bien él dice, es un tema que está, digamos, en la palestra pública hoy día, y que si ya otros géneros lo han abordado, ¿por qué no aprovechar justamente los géneros tradicionales también poder darse la oportunidad de estar involucrados en este tipo de temas? Le llegó entonces el turno también a los géneros tradicionales. Le llegó el amor igualitario a través de la música. En este caso, el nuevo videoclip de Jorge Celedón, Que te vaya bien. Seres imperfectos, Queriendo ser correctos, intentamos y fallamos. Para no hacernos daño, lo mejor es separarnos. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a la gran oportunidad que puede encontrar en Only One Comunicaciones. 300 megas de fibra óptica, además 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 35 euros. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? En Manuel Candela, número 21. Igualmente en calle Mariano de Cavia, 29. Esto en el barrio San Isidro. Y también puede encontrar toda la información en la página web onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. Hombre, un mensaje muy importante para todas aquellas personas que de pronto no pueden hacerse con un contrato. Hablamos sobre todo de personas extranjeras, inmigrantes. Acérquense a Only One Comunicaciones. Con seguridad van a poder acceder a este pack. Porque es que con 35 euros tú tienes llamadas internacionales, llamadas nacionales ilimitadas, internet para ver televisión, plataformas digitales, megas en tu móvil, en fin, todo lo que necesitas en un solo pack. Only One Comunicaciones. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos entonces ya con los segmentos del Café Mañanero. Lo hacemos con la nota ecológica en el Café Mañanero. Nuestro compromiso con el medio ambiente, visibilizando la información del medio ambiente. Carlos Angulo, ¿cómo arrancamos la semana? Navarra anuncia una nueva planta de hidrógeno verde de la mano de Nordex, aspirando así a liderar la industria de forma integral en España. Oferta no solo en producción, sino también en el diseño de tecnología para una nueva fuente. Se trata de uno de los más grandes acuerdos, ya que se invertirán más de 30 millones en una nueva planta de producción de tecnología para la generación de hidrógeno verde, proyecto que se anunció por parte de la presidenta de Navarra, María Chivite, y el Consejo del Desarrollo Económico y Empresarial de Sodema, lo cual ha firmado un convenio entre ambas partes para indicar que durante los próximos 20 años el convenio se suscribirá al Salón Verde del Consejo de Irujo, presentando así una de las plantas más importantes de toda España que tendrá una localidad en Navarra. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Esta hora una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración. 84 migrantes han sido rescatados frente a las costas libias por el buque Viking de la ONG SOS Mediterráneo. Ha desembarcado este fin de semana en Ravenna, asignado como puerto seguro por el gobierno italiano. Solo 25 son adultos y 59 son menores no acompañados, casi todos chicos de entre 14 y 17 años procedentes de Gambia. Por otra parte, se está hablando en España de la operación Yunus de la Guardia Civil, que se ha saldado con la detención este fin de semana de 9 personas por favorecer el empadronamiento fraudulento de migrantes en situación irregular. Cobraban a las víctimas entre 500 y 700 euros por tramitar el empadronamiento en domicilios de Navarra. Del otro lado del Atlántico, la agencia EFE nos informa que equipos forenses iniciaron este domingo el cotejo de las huellas dactilares como parte del proceso de identificación de víctimas del accidente de un bus con migrantes que dejó el pasado miércoles al menos 39 muertos y una veintena de heridos en Panamá. Cerca de una docena de ellos se encuentra aún en estado grave. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. También tenemos para destacar que el acceso a las redes sociales, la mensajería y la geolocalización a través de los dispositivos móviles han cambiado la forma en la que los migrantes buscan llegar a Estados Unidos a través de México, lo que les expone a mayores riesgos en su trato con los traficantes de personas. Así lo refleja el nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones. Destaca que las tecnologías de la información y comunicación y el tráfico ilícito de inmigrantes en América Central, México y la República Dominicana muestra cómo las redes criminales y los migrantes se adaptan al contexto tecnológico. Es el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el pronunciamiento contundente por parte del presidente chileno Gabriel Boric, quien cargó este fin de semana contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, quienes despojaron esta semana pasada de su nacionalidad a 94 ciudadanos, entre ellos destacados escritores, políticos, intelectuales, activistas y religiosos. Y eso después de que ya se le había retirado a otros 222 presos políticos liberados y expulsados hacia Estados Unidos. Y esto contemplado inclusive contra los derechos humanos según las Naciones Unidas. Y es que la Cancillería chilena fue la primera de los principales países de América Latina en condenar con profundidad, rotundidad y fuertemente la ofensiva del dictador Ortega. Y también en este fin de semana se pronunció el gobierno de Gustavo Petro en voz del Ministerio de Relaciones Exteriores, de forma que ha expresado su preocupación por esta situación, es decir, un poco más leve que el pronunciamiento contundente de Gabriel Boric, el presidente chileno. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué a este pronunciamiento contundente de Gabriel Boric y quizá también al pronunciamiento leve pero hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no se suman países tan importantes como el mismísimo México y otros grandes como Brasil en Latinoamérica? Y también nos preguntamos, ¿por qué no se suman también a estos países latinoamericanos el conjunto de los países a nivel internacional para tratar de acabar con este régimen de Daniel Ortega en Nicaragua? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Debo decirle que la Unión Europea está preparando un pronunciamiento sobre estas decisiones que ha venido tomando el gobierno de Nicaragua en los últimos días, ¿no? La expulsión y también luego le quitó la nacionalidad, ¿sí?, a los presos políticos. Ya destacábamos en el monólogo de actualidad la actuación del gobierno español. Sí, de manera solidaria, Pedro Sánchez, y mucha atención porque hay que ampliar esta noticia. Pedro Sánchez no solamente le ha ofrecido la nacionalidad a los 222 presos políticos que inicialmente fueron expulsados y despojados de su nacionalidad, sino también a los otros 94. Pero también, de acuerdo a una conversación de Pedro Sánchez con Sergio Ramírez, escritor nicaragüense que ha sido víctima, ¿no?, de este despojo de la nacionalidad. Hay que decir que Sergio Ramírez antes pertenecía al mismo Partido Sandinista. Hablamos de excompañeros de Daniel Ortega. Pues Pedro Sánchez está dispuesto a ofrecerle nacionalidad a todos aquellos nicaragüenses que corran con la misma suerte. Bien por España, así se actúa. Es en las malas y de frente como se actúa. Digo en las malas porque en estos momentos el pueblo nicaragüense le está pasando mal, ¿no? Sí, con estas decisiones. Y